Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. La enseñanza de Jesús nos han llevado a varios aspectos de este gran conflicto, de esta problemática que está presente. Y Jesús dejó las enseñanzas justamente para que nosotros pudiéramos estar atentos y ser resguardados de este engaño, porque Satanás está atento a hacernos caer, a hacernos engañar, tropezar y desaparecer, pero Dios quiere la salvación para nosotros. Y entonces, cuando uno va al libro de Mateo, terminando este libro, el libro del reino, este hombre que fue sacado justamente de un conflicto que había muy grande, ¿te acuerdas tú que Jesús lo sacó de allí, de donde era odiado, para ser transformado en un apóstol maravilloso? Y él, que escribe cuando termina su libro, prácticamente dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es un mensaje apropiado para hoy día, como lo fue para ellos también, porque nos da la seguridad de que no estamos solos, que hay un Dios que siempre está atento a nuestra súplica, a nuestro sentir, a nuestro sufrir. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, no es un periodo corto, sino hasta que esto todo se termine, este gran conflicto. Es interesante cómo Mateo comienza su evangelio con esas palabras registradas allí en el versículo 23 del capítulo 1 de San Mateo, donde nos habla que el bebé que iba a nacer sería Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. Claro. Entonces, esa promesa de que el Señor iba a estar siempre con nosotros, siempre en nuestro lado. Bueno, si tenemos la fe suficiente, vamos a creer que el Señor está con nosotros. Y creo que si creemos, vamos a poder disfrutar de esa compañía, y eso va a permitir también que nuestra vida sea diferente. Esta es una de las, digamos, de las expresiones de Cristo que fueron transmitidas por Mateo, muy maravillosa, porque nos da el consuelo, el ánimo, la seguridad de que en realidad no estamos solos. Aceptar el Evangelio de Jesucristo implica una acción que va con la mente, el sentido. Alguien podría decir: ¿y dónde está Dios cuando pasa esto, cuando sucede esto y lo otro? Son preguntas que a veces uno ya quisiera no escucharlas, porque si no hemos avanzado en la fe, en el crecimiento, no deberíamos estar haciendo estas preguntas. Porque Dios permanece exactamente igual que siempre. La variación está en nosotros, que cuando hemos estado bien, a lo mejor no lo hemos invitado a Él a nuestro hogar, a nuestra familia, no vamos para comunicarnos con Él en la iglesia, y después queremos que Dios siga con nosotros y a nuestro lado. El conflicto es bravo, el conflicto es tremendo, el drama es complicado. Acuérdese usted que este gran conflicto trajo como consecuencia la muerte de Cristo mismo. O sea, no es una cosa tan simple. Y Satanás hará todo lo posible para que usted no esté entre los salvos, pero Dios nos ha dado esta linda promesa que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero el versículo 20 tiene una parte antes que esta, que dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Habíamos visto de sembrar, habíamos visto la semilla en el gran conflicto, la tiró, la dejó en el suelo, cayó en diferentes lugares. Cristo dice: mire, si tú obedeces mis palabras, eres como el que se fundamenta en la roca. Muy bien, eso tenemos que enseñárselo al mundo, decirle que hay una roca, que hay un terreno fértil, que usted crezca, que haga germinar la palabra de Dios en su vida, y usted tendrá la salvaguardia de un Jesús que va a estar a su lado todos los días hasta el fin del mundo. La linda promesa. Lo que dice allí en Hebreos capítulo 13, verso 5, no te desampararé ni te dejaré. Y luego en el verso 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto me está ratificando el hecho de que el Señor no varía, el Señor va a cumplir con su promesa. Y si ahí en Josué 1:5 encontramos esta promesa dada también, dice, no te dejaré ni te desampararé. Creo que son promesas que nos ayudan a todos nosotros a confiar en que el Señor está cercano, no porque no lo podamos ver, podemos decir de que Dios nos abandonó, de ninguna manera. Hay situaciones en las cuales podemos ver claramente la participación de nuestro Dios, y hay algunas oportunidades en que Él está presente, pero por algún motivo que Él conoce, que nosotros al desconocer a veces juzgamos mal, el Señor no se manifiesta en ese momento, porque Dios permite algunas cosas, pero siempre es por nuestro bien, aún aquellas cosas que a veces nos parecen tan negativas, como por ejemplo la muerte. Dios a veces permite la muerte para que nosotros podamos disfrutar de la vida eterna. Estoy recordando específicamente la muerte de Juan el Bautista. Uno podría decir, pero ¿cómo? Jesús era primo de él. Jesús no lo fue a ver a la cárcel y Jesús permitió que Juan muriera decapitado. Pero tenemos que pensar de que mientras Juan estaba vivo, todavía el enemigo podía tener parte con él, podía hacer algo. Pero el Señor se lo arrebató de las manos y lo reservó para la vida eterna. Uno no sabe al final lo lindo que puede ser el resultado final realmente de una vida. Porque siempre he pensado en el Juan el Bautista, pero yo, Jesús tenía algo mucho mejor para él. Incluso algunos teólogos han pensado que entre los que resucitaron en el momento en que Cristo, como las primicias, tú recuerdas que él dice que se abrieron las tumbas, resucitaron muchos. Algunos piensan que podría, no lo dice la Escritura, no podemos decir así, de cierta manera, pero algunos creen que podría haber sido Juan el Bautista que allí resucitó. Y si es así, qué linda recompensa. Y aún si no hubiese resucitado, él va a tener también la recompensa final de estar viviendo con el Señor por la eternidad. Pero hay una situación que yo creo que tenemos que tener claro, ¿no es cierto? Solo el que sabe bien lo que cree puede ser cristiano en el sentido más cabal. O sea, aquí hay un asunto de investigar esta situación. Porque si Dios me promete que va a estar conmigo siempre, hasta el fin del mundo, ¿qué significa eso? ¿Qué pasa cuando yo estoy sufriendo? Bueno, ¿está Dios conmigo? ¿Me está acompañando? Ahora, es lindo tener la fe suficiente para decirle al Hijo lo que dijo David a Salomón. Ahí en Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 20, dice, dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. En los momentos más difíciles es cuando más tenemos que aprender, saber y conocer que tenemos un Cristo que nos ama. Así es, justamente. Amables oyentes, ha sido grato estar con ustedes. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana. Jesús, que nunca cambia y está siempre con nosotros, dio una gran seguridad a nuestros antepasados en la fe. Ellos afrontaron dificultades y pruebas y tuvieron grandes desafíos en sus vidas. No obstante, se les aseguró la presencia continua de Dios. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.